Mi nombre es Isaac Michaca, soy parte del grupo Santa Ana Compost o Composta de Santa Ana y venimos de Kidworks. Y hoy tenemos un evento donde juntamos los padres con los jóvenes, ¿verdad? Y les estamos enseñando sobre salud y la sostenibilidad. Y tenemos diferentes estaciones. La primera es educativa, ¿no? Estamos enseñando de composta, qué es el proceso de composta. La segunda es cómo podemos usar botellas para crecer ese producto. La otra es una estación de arte. Yo vengo de Santa Ana Composta. ¿Qué es lo que está haciendo en la playera? Estamos escribiendo nuestro grupo para que la comunidad sepa quién somos nosotros, para enseñar nuestra creatividad en nuestras playeras. Puse el número 3, más porque es de mi cumpleaños, y enfrente puse el nombre del grupo y una plantita con manos para saber que somos nosotros que plantamos. Y también puse un corazón porque nosotros lo hacemos porque nos gusta. Es una demostración de cómo hacer una tarima vertical, que para la gente que no tiene mucho espacio, que somos muchos en Santana, a lo mejor eso es un buen método para crecer más comida en un espacio reducido. Aquí tenemos orégano, dice orégano dorado, golden orégano, y también tomillo dorado. Eso esta va a ser como una de las especies de olor, como una mesita de hierba. Y ahorita está acostada y aquí se va a dejar mientras se agarra la raíz y luego se va a parar y va a estar sobre la pared. ¿Cómo en cuánto tiempo agarra la raíz? Creo que una semana las vamos a dejar, puede ser hasta 3 semanas. Te la vamos a dejar así, a ver, un ratito ya parando, ya puedes seguir creciendo hacia el cielo. Como grupo, nuestra meta es enseñarles a los jóvenes cómo ser más saludables, ¿no? Y también para reconectar los jóvenes con la cultura por medio de la agricultura, ¿no? Porque nuestros padres vienen de los ranchos y ellos saben cómo crecer, pero los jóvenes que crecen aquí, como se desconectan, ¿no? Porque luego no saben mucho de agricultura, y nosotros sabemos que la agricultura es algo que es en nuestras raíces, como los aztecas y los mayas, que tenían métodos inteligentes para crecer, ¿no? Como los chinampas, los terraces, y queremos conectar esa cultura con los jóvenes también. Y no tenemos acceso a comida saludable, siempre cuando vamos en la ciudad, en las escuelas, hay muchas liquor markets, o hay muchas McDonald's, o fast food restaurants, ¿no? Y restaurantes de comida rápida, y como jóvenes muchas veces no nos sentamos a pensarnos en qué impacto hace, ¿no? Por eso es que nosotros sufrimos de diabetes, de obesidad, ¿no? Y creo que esto es una revolución, ¿verdad? Porque nosotros estamos enseñando cómo vivir sanamente y estamos haciendo que comida sea más accesible. Y yo creo que nosotros somos una solución a uno de nuestros problemas, y creo que a los jóvenes les gustaría ser parte de eso, ¿no? Y les invito para que nos ayuden en ser parte de esa solución. Mi nombre es Zaporoni, Cortés. Ahorita estoy regando, aquí acabamos de poner unas plantas. Estamos empezando nuestro jardín de hortalizas, y bueno, Latino Galaxy nos ha dado la oportunidad de este espacio para poder trabajar. Obviamente primero queremos para nuestro propio consumo, pero después queremos también expandirlo a tal vez a los restaurantes, a la comunidad en general. Esperamos traer muchos beneficios para nuestra comunidad, sobre todo la salud emocional, la salud física para nuestra comunidad. Creo que esto es importante, a que la comunidad aprenda a cultivar en sus pequeños espacios, lo poco el espacio que hay en sus jardines, hortalizas principalmente, que es la oportunidad, aunque sea de temporada. En lugar de utilizar fertilizantes químicos, queremos que creen sus propias composta, que es una especie a partir de desechos de la cocina se pueden crear este tipo, podríamos llamar como fertilizantes orgánicos. Me llamo Nancy Mejía, trabajo en Latino Health Access. ¿Qué onda con esas cajotas que están ahí? Okay, bueno, nosotros promovemos la salud, somos una organización que promueve la salud. Nos hemos unido con varias organizaciones, incluyendo KidWorks, incluyendo la iniciativa de Construyendo Comunidades Saludables, la cooperativa de Tierra y Dignidad, para poder promover la agricultura urbana, ¿verdad? Y que la gente no piense que solo porque vivimos en una ciudad muy densa, en un área urbana, que uno no pueda crecer su propia comida, porque es más saludable y es más barato, ¿verdad? Y los niños y los jóvenes muchas veces cuando ya crecen aquí no tienen esa conexión con la tierra, de dónde viene lo que comemos, y solo sabemos lo que nos venden en la tienda. Entonces creo que hoy fue... Esa es como la meta, el objetivo de poder dedicar un terreno aquí en Latinos Hot Access donde no había nada, y hemos ahora hecho un acuerdo con la cooperativa Tierra y Dignidad por un año que ellos nos ayuden a establecer el jardín, pero también mantenerlo y enseñarle ahora a otros promotores de Latinos Hot Access y a los participantes que vienen aquí a poder mantener el jardín ya a largo plazo. Entonces, mi nombre es Abel Ruiz, soy parte del el Youth Empowerment Network, la red de empoderamiento al joven por parte de KidWorks. Los chavos de La Composta han estado trabajando en liderar la organización de este evento. La idea del entrenamiento hoy no era solamente venir a un entrenamiento y que la gente se fuera y pues si le parecía interesante que pues se iba a ir a sus casas y ya, ¿no? La idea es crear un grupo de trabajo o de investigación para darle seguimiento a esta junta, ¿no? Entonces en esta junta hubo un montón de información que se compartió. Y para nomás darles una introducción a qué tan complejo es la acuapónica. Uh-huh. Pero ya después va a haber juntas futuras donde vamos a planear, como por ejemplo, cómo recaudar fondos, qué diseños queremos crear, y con el objetivo de poder dar no solo talleres a la comunidad, pero también a empezar a instalar estos sistemas ya sea en las casas de la gente o en centros comunitarios como aquí en Latino Health. Más que nada, pues traer a mucha gente que le interesa esto en un mismo espacio, ¿no? Y aprender y compartir, ¿no? Porque mucha gente estaba inclusive dando su propio conocimiento. Miren, si le hacen de este modo o la forma en que yo le entiendo es de esta manera. Entonces, ese es eso es lo bonito, ¿no? De compartir y aprender. Ya se está llevando mucho a cabo, ¿no? Inclusive hay otros espacios que se están activando, como Jerome Park, ha estado por un montón de tiempo teniendo un jardín comunitario. Hay otros chavos como Joey Liner que están haciendo trabajo ahí en Warwick y en otros espacios. Él colabora con Corazones Verdes. Corazones Verdes en sí tiene el grupo de jardinería que están haciendo eventos y entrenamientos para enseñar a la comunidad, y lo chido también es de que ellos mismos también están capacitándose para poder dar esos entrenamientos ellos mismos, y se me hace bien chido. Hands Together tiene un programa de agricultura, KidWorks tiene un programa de agricultura, aquí en el futuro ya Latino Health Access va a empezar a tener su programa de agricultura, y pues empiezan a crear esta red, ¿no? Creo que mientras que todos tengamos una visión donde todo la gente marginalizada de Santa Ana es la que se beneficia, y donde la gente marginada de Santa Ana, las vecindades, los barrios, sean los que sean partícipes directos en estos procesos, pues eso es lo chido, ¿no? No es algo que yo me declaro un experto, pero lo chido es estar en el movimiento para poder aprender y compartir ideas y aprender, ¿no? Porque no solo estamos aprendiendo sobre agricultura, estamos aprendiendo cómo sostenernos alimentalmente, pero también con el potencial de crear empleos de este tipo de emprendimientos, ¿no? Entonces, está chido.